El título de este mensaje es El ABC de la oración cristiana. Decimos ABC cuando queremos referirnos a los asuntos esenciales, a los conceptos básicos, al fundamento de algo. El ABC de la oración cristiana es el tema de hoy con base en Lucas 11, del 1 al versículo 13. La oración es una práctica distintiva del cristianismo, pero no es la fe cristiana la única creencia que practica la oración. Gente de muchas creencias practican la oración. En el mundo islámico, ellos oran 5 veces al día. Así que los cristianos no son los únicos que oran, pero la oración cristiana se diferencia de otras formas de orar porque se practica siguiendo los modelos y los principios enseñados por Cristo. Por eso le llamamos la oración cristiana, porque es orar como Jesucristo enseñó. ¿Y cómo es que Jesús enseñó a orar? Hoy vamos a recordar eso. Por eso el título de este mensaje es El ABC de la oración cristiana. En la semana pasada terminamos el capítulo 10 de Lucas, donde fuimos recordados cuán importante es para Jesús que pasemos tiempo con Él escuchando su palabra. Pero eso es solo una de las disciplinas indispensables de la fe nuestra. Otra de ellas es la oración. Y hoy vamos a ser recordados de esta importante faceta de nuestra vida cristiana. El pasaje que nos ocupa el día de hoy comienza con uno de los discípulos de Jesús acercándose a Él para decirle que les enseñe a orar. Y en respuesta, Jesús les va a dar una versión reducida de lo que llamamos el Padre Nuestro, que también tú puedes leer de manera completa en Mateo capítulo 6, en medio de lo que se conoce como el Sermón de la Montaña. En Mateo capítulo 6, Jesús ha venido desde el capítulo 5 hablando a una multitud de diferentes temas en el Sermón del Monte y pasa por el tema de la oración y ahí se presenta el Padre Nuestro en su versión bíblica. Así que la versión del Padre Nuestro en Mateo fue dada como parte de un sermón, pero aquí en Lucas es otra ocasión donde Jesús menciona una versión compactada del Padre Nuestro en respuesta a una pregunta, a una petición de uno de sus discípulos. Quiere decir que Jesús habló del Padre Nuestro en repetidas ocasiones. Pero como podrán ver aquí, en esta versión del Padre Nuestro, no es idéntica a la que está en Mateo. Por lo tanto, queda claro que Jesús no tenía la intención de que nosotros usáramos el Padre Nuestro como una oración repetitiva, como algunos malentendieron y lo hacen. Que orar el Padre Nuestro tal cual es, per se, no tiene nada de malo. Pero en sí no era el espíritu que Jesús tenía en mente cuando lo dio. Él lo dio como un modelo. Y hoy vamos a descifrar los elementos de ese modelo para aplicarlos a nuestras oraciones. En este pasaje que vamos a leer en unos minutos, vamos a encontrar dos partes. En los versículos 1 al 4, primero Jesús le va a dar una enseñanza en cuanto a la oración. Y del versículo 5 hasta el versículo 13 les va a dar un estímulo en cuanto a la oración. Un estímulo. Todos nosotros necesitamos ser enseñados a orar y ser motivados a hacerlo. ¿Quién que lleve un poco de tiempo en una iglesia cristiana no sabe que orar es importante? Todos lo sabemos. Así que lo difícil no es solamente saber que debemos orar, pero hacerlo de manera correcta. Y no solamente debemos aprender a orar de manera correcta, sino que debemos estar motivados a practicar lo que sabemos. Hoy vamos a hacer ambas cosas por medio del Señor Jesucristo. Y mi intención, mi objetivo al final de este mensaje es que usted esta semana ore más y mejor, con base en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que quiero invitarles a que vayan al pasaje, al texto bíblico conmigo. Yo leo, como es costumbre mía, la Nueva Biblia de las Américas. Y vamos a comenzar leyendo una enseñanza en cuanto a la oración dada por el Señor Jesucristo en los versículos 1 al 4. Comenzamos en el versículo 1. Dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Jesús solía, según leemos en Marcos, el Evangelio, levantarse muy temprano, siendo aún muy oscuro, y se apartaba a lugares a solas y allí oraba. En una de esas ocasiones se levantaron los discípulos que solían seguirlo a todos lados, y al despertar, como era la costumbre, se dieron cuenta que Jesús ya no estaba allí con ellos. Y al buscarlo, alguno lo identificó a la distancia y lo vio allá orando. Y cuando lo vio orando, tal vez se puso a esperar a que él terminara. Y Jesús empezó a usar tiempo y pasaba el tiempo y decía, wow, ¿cómo ora? ¿Qué tanto dirá? ¿Cuál es su fórmula? ¿Cuál es su secreto? ¿Cómo hace para orar tanto Jesús? Tal vez el discípulo sacó su reloj de arena y empezó a ver ahí. ¿Cuánto se tardó? Nada, le dio media vuelta con la lija. No, no es cierto, ¿verdad? Pero, o sea, él empezó a ver que pasaba el tiempo y Jesús seguía orando. Entonces quedó cautivado. ¿Cómo hace Jesús? Cuando Jesús termina de orar, las cosas suceden. Entonces él se acerca con Jesús y le dice, Maestro, enséñanos, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos, otra persona que fue de gran inspiración para ese discípulo de Jesús, no sabemos quién fue ese discípulo, otra gran inspiración fue Juan el Bautista. Probablemente este era alguno de los apóstoles que antes había sido discípulo de Juan Bautista y después de que Jesús apareció en escena, dejó a Juan para seguir a Jesús. Hubo varios que hicieron eso según el Evangelio de San Juan, Andrés, Felipe. Entonces, uno de ellos le dice a Jesús, Juan les enseñó a sus discípulos a orar, o sea, Juan, ejemplo de oración. Tú mira nada más cómo oras, Señor, enséñanos, ¿cuál es el secreto? Todos los cristianos deben practicar la oración. Todos los cristianos deben entender que la oración es como el oxígeno, el aire. Es imposible sobrevivir sin él. Orar para nosotros es el medio más esencial de mantener una relación personal con Dios. Comunión, dice la Biblia, tener comunión con Dios, tener compañerismo personal con Dios. Así que si alguien no sabe orar, prácticamente está sin Dios en términos prácticos. No aprovecha la puerta abierta que Dios le ha dado a caminar con Él. El asunto es que muchas personas no aprenden a orar de Jesús, sino que la mayoría de los cristianos aprenden a orar de otros cristianos. Escuchan el Evangelio, creen en el Evangelio, empiezan a asistir a la iglesia, a alguna de sus reuniones, en grupos pequeños o en las reuniones completas, y nadie los toma y dice, mira, cuando ores, ora así. Así que la mayoría de los cristianos, ¿cómo aprendimos a orar? Pues viendo y oyendo a los demás. A ver, vamos a orar, decía alguien. Y cuando alguien llega de nuevo, así como que ve que todos cierran los ojos y a ver qué están haciendo, ¿verdad? No va a ser que, qué sé yo, ¿verdad? Entonces cierra los ojos ahí, como echándolo, a ver qué. No, pues sí están. Y ya empieza alguien a orar aquí, dice algo, dice, oh, qué bonito ora. Y escucha algo por allá. Dice, ah. Entonces, eventualmente va a llegar el día que alguien le va a decir, bueno, ahora vamos a orar y vamos a pedirle a... Y ya, entonces, un día, tarde o temprano, alguien va a decir, a ver, Martín, usted ore, por favor. Y entonces, cuando llega ese día a cada uno de nosotros, los que nos hemos acercado a Cristo, en ese momento nos ponemos nerviosos. Empezamos a sudar el lado y decir, no, es que yo no sé orar, no, que ore José, mejor Y uno quiere escaparse, pero eso es cuestión de tiempo. Eventualmente, si no, ¿sabes qué? No, tienes que orar tú. ¿Y qué vas a hacer? La mayoría de los otros, la mayoría de la gente, lo que hace es tratar de copiar alguna de las frases que ha oído. Y así es como nos aventamos al agua de la oración. Empezamos ahí a tratar de sobrevivir. El problema con eso es que cuando nosotros aprendemos a orar de otros, si esa persona ora de manera incorrecta, tú vas a repetir los mismos errores. Entonces, lo ideal sería ir al Señor Jesús y que Él nos enseñe a orar. Así que hoy vamos a hacer eso, vamos a ser recordados. Si tú aprendiste a orar o nunca has aprendido a orar, hoy vas a tener la oportunidad. Y si tú aprendiste a orar, pero nunca has prestado atención, hoy vas a poder evaluar tus propias oraciones, mejorarlas. Vamos a aprender del Señor Jesús cómo orar. Cuando Jesús dijo el Padre nuestro, sabemos que Él no esperaba que repitiéramos esta oración una y otra vez, porque Él mismo dijo, un poco antes de presentar el Padre nuestro en el Evangelio de Mateo 6, Él dijo, y cuando ores, no uses vanas repeticiones, como hacen los paganos, los gentiles que no conocen a Dios. Más bien, cuando tú ores, orarás así, orarás de esta manera. Orarás, lo que Jesús estaba diciendo es, orarás siguiendo este modelo. Así que Jesús no estaba contradiciéndose inmediatamente. Cuando ores, no uses vanas repeticiones. Repite el Padre nuestro. 7 veces y 10 el Ave María. No, eso no es lo que Jesús estaba diciendo. Repetir oraciones no es lo mejor, es aprender. Ahora, si alguien ora el Padre nuestro, no hay nada de malo, es totalmente bíblico, el Señor Jesús lo enseñó. Pero lo mejor es entender lo que tiene el Padre nuestro y los principios que en él encierra. Y hoy vamos a ver dos cosas muy simples para aprender a orar como el ABC. Número uno, cuando tú aprendas a orar, primero Dios. ¿Primero quién? ¿Primero quién? La mayoría de gente nunca ora. Y los que oran empiezan casi siempre con yo. Yo. Señor, necesito, y empiezan ellos por delante. Pero Jesús nos va a enseñar, cuando ores tú, primero Dios. Primero, exalta su nombre. Primero, pide que se haga su voluntad. Aquí dice en Lucas 11:2, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? Que el nombre del Padre sea santificado, sea reconocido como santo, sea reverenciado, sea exaltado, sea alabado. Se ha reconocido como diferente a todos nosotros, puro, exaltado. Esa es una exaltación del nombre de Dios. Y con esto Jesús empieza sus oraciones. Antes de pedirle a Dios, hay que darle tributo de alabanza. Hay que darle acción de gracias. Hay que darle exaltación a su nombre. Esa es la forma de Jesús. Segundo, empieza por Dios, no solamente exaltando su nombre, sino pidiendo que venga su reino, dice aquí. Venga tu reino. ¿Qué significa esto? Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Nuestra tendencia humana es ir con Dios y presentarle la lista de las cosas que yo necesito y que yo quiero. Pero antes de que nosotros nos preocupemos de lo que nosotros queremos, deberíamos preguntarnos qué es lo que Él quiere para nosotros. Imagínate o recuerda cuando tus hijos eran chicos, eran pequeños de edad. Imagínate que llamaras a tus hijos, o los llamo yo si quieres en tu lugar, y les digo, a ver muchachos, vamos a hacer el menú semanal. Vamos a hacer el menú semanal. A ver qué vamos a comer esta semana. A ver, díganme muchachos, ¿qué quieren que comamos? Ustedes ayúdenme. ¿Qué me van a decir? Pizza. ¿Con qué? ¿Con qué la acompañamos? Coca-Cola. Muy bien. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? Helado. Ah, muy bien. ¿De cuál? Chocolate. ¿Qué más le metemos, muchachos? A ver. Y así toda la semana, ¿verdad? O ellos dicen, no, ellos saben muy bien lo que les conviene. Ellos saben muy bien lo que necesitan, ¿sí o no? Hasta que llega el papá. A ver el menú. No. ¿Dónde quedó el brócoli ahí? No, brócoli. Sí, ¿dónde quedó el brócoli? A ver, ¿dónde está ahí? La leche. ¿Dónde quedó? No, pues no. ¿El huevo? Ay, pues. A mí no me gusta el huevo. O sea, ¿ves? Nosotros tenemos la tendencia a creer que sabemos siempre lo que más nos conviene. Pero nuestros padres que nos aman saben lo que de verdad nos conviene. Lo mismo aplica en el plano espiritual. Nuestro Padre Celestial sabe qué es lo que necesitamos mejor que nosotros mismos. Así que antes de que yo empiece a presentarle a Dios todas mis peticiones, debería preocuparme por pedirle a Él lo que Él quiere para nosotros. Y una cosa que Él quiere para nosotros todos es reinar en nuestras vidas. Por eso Jesús les enseñó a sus discípulos que cuando quieran pedir, empiecen por Dios. ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? Que venga su reino. Que venga el reino de Dios significa que Él sea rey. Que Él sea el rey en mi corazón. Que Él sea el rey de mi matrimonio. Que Él sea el rey de mi hogar, mi crianza con mis hijos. Que Él sea el rey en nuestra iglesia. Que Él sea el rey en nuestra comunidad. Y que el rey Jesús venga pronto y establezca su reino sobre todos. Eso es lo que deberíamos de pedir. Que venga su reino a nivel individual, familiar, comunitario y pleno en la persona de Cristo. Así que una vez que les enseña a Jesús, empezar por Dios, ahora sí, número dos, por nosotros, hay que orar por nosotros. Versículo siguiente, el versículo 3. Y hay lugar en la oración para presentar nuestras necesidades materiales, versículo 2, perdón, versículo 3. Danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Ven eso? Así que todos tenemos necesidades materiales. El pan representa todo lo material que necesitamos. Y podemos venir y pedírselo al Padre. Aquí hay una ligera y sutil implicación en las palabras de Jesús de la frecuencia con la que deberíamos de orar. Dice, danos hoy el pan nuestro de... ¿Qué frecuencia? Y si mejor oro el domingo ahí en la iglesia para toda la semana, y es que quiero evitar la fatiga. Cada día. Hay que orar cada día por el pan nuestro. Danos hoy el pan nuestro. Nosotros somos comoditos. Ay, mejor cada domingo. Es más, que me ore el pastor. Que me ore él porque, ay. De verdad, algunos ni siquiera toman la molestia de orar por sí mismos. Y los que lo hacen, ¿con qué frecuencia? Pero Jesús está diciendo, cada día tenemos necesidades, cada día debemos orar. Pero no solo por las necesidades físicas y materiales, sino por las espirituales. Dice el versículo 4, y perdónanos nuestros pecados. Esta forma de orar es muy rara entre cristianos. Muy rara. La mayoría de la gente que se ha acercado conmigo dice, pastor, necesito que ore por mí. ¿Oh, sí? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que pida? Ayúdenme. ¿Qué piden? Salud. ¿Qué más? Trabajo. ¿Qué más? Dinero. Te tengo una deuda. Papeles, por favor. ¿Verdad? ¿Qué más? Voy a hacer un viaje. Protección. Ay, de paso, si quiere que me saque la lotería. ¿Verdad? O sea, ¿qué pedimos nosotros? Mayormente pedimos cosas materiales, temporales, terrenales. Y no hay nada de malo en pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús mismo nos está alentando a hacerlo. Pero ¿qué tal las necesidades espirituales? ¿Les confieso algo? Ya el 2 de agosto, que es el día de ayer, el 2 de agosto cumplí 34 años de ser pastor. 34 años. Y no recuerdo ni una sola vez que alguien haya venido aquí a decirme, pastor, ¿puede orar por mí? Sí, ¿por qué quieres que ore? Es que la verdad soy muy pecador. Soy muy pecador, ore para que Dios me perdone, ¿no? Me perdone, especialmente porque ya perdoné aquí a mi esposa por lo que me dijo, lo que me hizo, ya perdoné a mi esposo, ya perdoné a mi suegra, ya perdoné a mí, ya lo perdoné a usted. Ahora sí, por favor, ore para que Dios me perdone, porque la verdad estoy muy mal. Estoy muy mal. Nunca, nunca he oído eso. Lo que sí he oído en mí mismo y en otros es lo contrario. Dios, cambia a esta fiera, pero mira nada más. Mira nada más. No, no, no, no, no. Muy mal. Dios, que me venga a pedir perdón. Es lo contrario lo que nosotros tendemos a veces a pedir. Pedimos que el otro cambie, culpamos a las otras personas, nos quejamos de ellas, le exigimos a Dios que los cambie. ¿Qué mal hice yo para merecer este castigo? Y cosas como esas. Pero empezar reconociendo que soy yo el pecador y que yo ya hice la parte que me toca. ¿Cuál es la parte que me toca? Yo perdoné a los que me ofenden ahora sí, Señor. Yo quité los obstáculos. Por favor, ten misericordia de mí. Perdóname. Hermanos, todos necesitamos una necesidad constante de nosotros, el perdón. Aunque no digas amén. El perdón. Y no solo el perdón, pero también la pureza. Por eso Jesús agrega, y no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Así que nuestras necesidades espirituales muchas veces son ignoradas o pospuestas a la hora de orar, pero deberían tener prioridad en nuestra vida. Todos necesitamos cada día perdón y pureza en nuestra vida. Y Dios nos los quiere dar, pero hay que orar para que Dios nos ayude. Así que una vez que termina Jesús de orar, Él va a pasar de la enseñanza al estímulo, pero antes de entrar allí, quiero hacerles una observación más. En esta ocasión, no fue Jesús, como en Mateo capítulo 6, el que toma la iniciativa para enseñarles a ellos de la oración o de cualquier otro tema, sino que es un discípulo que descubre su necesidad, el que toma la iniciativa y busca que lo enseñen. Y es una faceta que a veces nosotros ignoramos en la vida cristiana. Por un lado, hermanos, ya no tenemos al Señor Jesús físicamente con nosotros para poder voltear y ver cómo ora y escuchar lo que dicen sus oraciones. Lo único que nos queda ahora es su palabra y su pueblo, su iglesia. Y así como ellos voltearon a ver y a oír a Juan Bautista y al Señor Jesús, hoy en día los hermanos más jóvenes y las mujeres más jóvenes en la fe necesitan aprender a orar y necesitan modelos, gente a la que ellos puedan ver y oír cómo oran para aprender de ellos. Por eso es tan importante que los que ya tenemos tiempo en el Señor aprendamos y practiquemos la oración correctamente, porque nuestros hijos y nuestros hijos espirituales o nuestros hermanos en la fe van a aprender de lo que nosotros hacemos y decimos. Y seguimos sin crecer, no ayudamos al propósito. Necesitamos nosotros tener la confianza que cuando oramos otros van a aprender correctamente de nuestro ejemplo. ¿Estamos siendo ese ejemplo? Segundo, muchos en la iglesia se quejan de que, no, pues es que a mí nadie me visita, a mí no me discipularon, nadie me dio clase y allí siguen esperando. Aprendamos de este discípulo, que él sintió la necesidad de aprender y no se quedó esperando. ¿Qué hizo? Se levantó y se acercó y dijo, enséñame, enséñame a orar, Señor, enséñame a orar. Y dejemos las excusas y si está fallando el pastor o los líderes o los maestros, entonces no falles tú, levántate y busca a alguien que sea un buen modelo y dile, ¿me enseñas a orar? ¿Me enseñas a cualquier otra virtud cristiana o disciplina? Ahí está entonces, pero Jesús detecta algo. Que el problema de la oración entre sus discípulos, porque esto no solo fue para él, no sé si notaron que él habló en plural. Versículo 2, cuando oren, ¿verdad? Eso no solo se lo dijo a él, sino que de una vez a todos los que estaban ahí. Entonces, Jesús, en versículo 5, también les dijo, eso no solo fue para él, sino fue para todos, incluyéndonos ahora también a nosotros. Jesús, por lo que va a decir, va a evidenciar que nuestro problema no solo es aprender a orar correctamente, sino también la falta de motivación. Muchos de nosotros ya sabemos la importancia de la oración y aún así no lo practicamos. Así que Jesús va a dar un triple estímulo a nuestra oración en los versículos 5 hasta el 12. Va a decir tres cosas para motivarnos, para darnos estímulo a orar. Vamos a ver ese triple estímulo. El primero de ellos aparece en el versículo 5 a través de una parábola, un cuento. Entonces Jesús les dice, versículo 5, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. El escenario que se nos presenta en este relato es el del primer siglo. No aplicaría en nuestros días. En nuestros días hay restaurantes, en cualquier lugar, hay hoteles. Y cuando tú estás de viaje, pues te subes a tu carro, al tren, al autobús, al avión, Y tienen aire acondicionado, pasan allí, si vas en avión y te ofrecen un vasito de agua, un bocadillo. O tienes hambre, vas manejando en tu carrito, te paras, te sales en un restaurante, en unos tacos, tranquilo. Así es la forma en que viajamos hoy. Pero en los tiempos antiguos no había hoteles, no había restaurantes, no había parques. En el caso de que no puedes pagar un hotel, ay, me salgo un ratito ahí en la sombrita y un árbol, descanso y luego le sigo. No, no había nada de eso. Era un lugar semidesértico, hacía mucho calor, por lo tanto, cuando alguien viajaba a pie, viajaba temprano en la mañana y cuando arreciaba el sol, se detenían. Se esperaban a que pasara el arduo calor y ya en la tarde, al atardecer, le continuaban. Por lo tanto, no era nada raro llegar ya de noche a un lugar. Pero no hay hoteles, así que ¿qué hacían? Pues ¿dónde tenemos algún amigo, un conocido, algún alma caritativa que nos reciba? Entonces llegaban, si tenían un amigo, de noche tocaban y con hambre, pues ¿cuál restaurante ni qué nada? La gente pobre pues amasaba su propia harina y hacía sus propios panes, pero al fin del día a una gente pobre no le quedaban sobras como para decir, a ver quién nos visita, le damos tres panes. Entonces alguien en necesidad le caía un amigo de noche, hola, tocaba y pues las personas normalmente, las casas típicas en aquel tiempo eran de un solo cuarto. En la primera planta a veces escarbaban un poco bajo del nivel del suelo, que era el establo donde metían las chivas, las cabras y todo, y luego hacían una pequeña escalera lateral y en el segundo piso era el cuarto grande donde dormía toda la familia en la noche, en tapetes o en carpetas. Y en de día los recogían y hacían otras cosas. Ahí mismo era cocina y ahí era todo. Así que levantarse esas horas, pues era despertar gente, andar ahí pasando por encima de los demás. Y si estás a oscuras, pues había que prender alguna lámpara y hacer tú algo y igual podías despertar a todos. Y llega un visitante, un amigo, a tocar la puerta. Ta, ta, ta. Amigo, amigo, soy fulano, aquí ando. Ay, ay, ay, échame la mano, pues un panecito o algo. Ay, ay, ay, pues espérame, es que no tengo nada. Deja ir aquí con el vecino, un amigo que tengo. Y va. Y hace, y entonces hace lo mismo, llega y oiga, don fulano, aquí me cayó una visita y necesito, présteme tres panes en la masada de mañana se los repongo. Y dice el versículo 7, y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Eso es lo que esperaría, eso sería muy lógico, muy normal que le dijeran a uno. Sin embargo, dice Jesús en el versículo 8, les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Llega de noche, estás bien dormido aquí en el tercer cielo, ¿verdad? Y de pronto oyes que alguien aporrea la puerta. ¡Vecino! ¿Qué? ¡Vecino! Entonces tú dices, si no lo atiendo, me va a hacer un despertadero. No, mejor, aunque no quiero, mejor. Y entonces, por la importunidad, por ser inoportuno, por ser desconsiderado, por ser tan insistente, mejor ya lo atiendo pronto. Entonces, en esta primera parábola, ¿cuál es la lección, Luis? Te preguntarás. Le voy a decir lo que no es la lección. En esta parábola Jesús no está diciendo que Dios es como este amigo. Esta parábola no es una comparación, es un contraste. Lo que Jesús está diciendo, mira, cuando tienes un amigo y ocupas un favor, a veces no es ni por la amistad, sino es por la insistencia, por ser inoportuno que te ayuda. Pero ¿sabes algo? Dios no es tu amigo. ¿Qué es Dios para el cristiano? Ya lo dijo él. ¿Qué es? Padre. ¿Qué es mejor, un amigo o un padre? Mil veces es un padre mejor que un amigo. Mil veces. Aunque te regañe. ¿O no? Mil veces un padre es mejor que un amigo. Un amigo de mala gana te ayuda, pero un padre no te ayuda de mala gana. Te ayuda de buena gana. Te ayuda. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si un amigo, bajo esas circunstancias, por la importunidad te ayuda, entonces dice, No obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. ¿Y cuál es el mensaje de la parábola? Mucho más Dios que es tu Padre. Mucho más Él, el día que tú necesites, Él te va a ayudar. Te va a ayudar. Todos los que tenemos hijos sabemos. Nuestro hijo despierta en la medianoche llorando cuando es un bebé, que tiene cólicos el niño o algo tiene, y el padre se levanta. ¿Qué le importa si llegó bien cansado del trabajo? Se levanta la madre. No, es que fue cesárea. Le vale la cesárea, se levanta. No, que ahorita está cerrado. Pues busca la emergencia. Si hay que hacer algo, lo haces. Eso es lo que hacen los padres por los hijos. Y cuando los hijos ya crecen, papá, que se me descompuso el carro aquí en la carretera, o me chocaron. Ay, arréglate, les llama la aseguranza. ¡Claro que no! ¿Qué hacen los padres? No te muevas de ahí, ten mucho cuidado. ¿Dónde estás? Mándame la dirección. Ahorita voy para allá. Entonces, ¿qué hace un padre cuando un hijo necesita? Hace muchas cosas. ¿Y qué está diciendo Jesús con esto? ¿Por qué no le pides al padre? ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué no oras más? No, es que no lo quiero molestar. ¡Moléstalo! ¡Moléstalo! No se va a molestar. Insiste. Segundo estímulo a la oración. No solo la confianza que tenemos que tener con Dios, sino la confianza que tenemos que tener con la fidelidad de Dios a la promesa. Versículos 9 y 10. Jesús les da un segundo estímulo. Pasa de la parábola al mandamiento. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. Y el que busca halla. Y el que llama se le abrirá. ¿Qué está diciendo Jesús? Pidan. Busquen. Llamen. Y está hablando de la oración. ¿A quién hay que pedirle? A Dios. ¿De quién hay que buscar? De Dios. ¿La puerta de quién hay que llamar? De Dios. Y Jesús está diciendo, porque el que lo hace, recibirá. Aquí le está dando una promesa. Al que pida, recibirá. Pero ¿saben qué es lo triste y trágico de muchos que decimos ser cristianos? Ni siquiera lo intentamos. No oramos por nosotros mismos. Preferimos ir con alguien y decirle, ay, necesito que oren por mí. Oh, sí, ¿por qué? Y presentan su petición. Pero si pudiéramos agarrar a la persona así con confianza, decirle, oye, ¿y tú oras por ti mismo? Es que estoy muy ocupado. Bueno, poquito. Pero nosotros debemos ser los primeros que debemos pedir por nosotros mismos. Pide, recibe la fidelidad de Dios. Ahora, hay veces que Dios nos da lo que pedimos, ¿verdad? Y eso es tema de otro estudio completo. ¿Por qué Dios, cuando dice la promesa que pidamos y recibiremos, por qué muchas veces no recibimos? Y hay mucho que se puede decir. Pero hay veces que Dios nos da lo que pedimos porque Él tiene algo mejor para nosotros. O Él tiene un mejor momento para dárnoslo. O hay veces que Dios sí nos ha dado lo que tiene para nosotros, pero el enemigo se ha interpuesto. Daniel, dice el profeta Daniel, había orado y se tardó 21 días su oración en ser contestada porque el príncipe de Persia se le opuso al ángel de Dios que traía la respuesta. Entonces hay muchas razones por las que las oraciones nuestras a veces no son contestadas rápidamente, pero nosotros no persistimos. Pero Jesús nos da un tercer estímulo para que lo hagamos en los versículos 11 y 12. Supongan que uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? Oigan eso. ¿Le vas a dar una piedra? Yo amé mucho a mis abuelas, porque me consentían, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, mi abuelita Tomasita, era pobre, era una mujer pobre. Mi abuelo era albañil allá en México y era pobre. Y a veces ella, para ayudarse, vendió dulces. Compró una mesita, abrió la ventana de la puerta de la calle, los niños venían por la ventana. Doña Tomasa, quiero. un mazapán, una banderita, un borrachito dulce, ¿verdad? No, quiero un bolis. Mi abuelita hacía agua de culé, la ponía en bolsitas de plástico, el nudo, la metía al refri. Se congelaban a peso los bolis. Quiero uno, pero como yo era el nieto, yo nada más venía con mi abuelita. ¿Me da un bolis? Sí, mijo, vaya, agárrelo. ¿Ves? Es la diferencia cuando eres amado, cuando eres hijo, cuando eres nieto. A veces simplemente llegaba yo el sábado, mi abuelito, su esposo, mi abuelito José, iba a la casa en la bicicleta virotera, me subía a la parrilla, venía por la calle empedrada. ¡Ey! Llegábamos a la casa, yo llegaba con hambre al mediodía. Abuelita, ¿me da un taco de frijoles? Sí, mijo, venga. Y abría la olla de frijoles, echaba un taco. Sea mi abuela, me daba lo que yo le pedía. Nunca me dio una piedra. Mucho menos, dice ahí. Dice, versículo 2, estamos en el 11, dice, o si le pide un pescado, le dará una serpiente en lugar de pescado. Imagínense. ¿Verdad? Una serpiente. O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Un escorpión, ¿se imaginan? Uy, qué horror. No. Ahora noten la teología de Jesús. Dice, pues si ustedes siendo, ¿qué? Malos, así dice Jesús de nosotros, malos. No sé por qué traigo mis ojos irritados. No me conmoví por mi abuela, que la quiero mucho, pero algo me pasó. Ok. Dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, hermanos, hasta los narcos le dan cosas buenas a sus hijos, los secuestradores. Dios no nos da las cosas que le pedimos porque seamos buenos, nos da las cosas que le pedimos porque Él es bueno. Por eso nos las da. No, es que yo no me lo merezco. Eso ya lo sabemos, Jesús lo sabe desde hace mucho. No lo da porque lo mereces, lo da porque Dios es muy bueno, muy bueno. Dice la versión de Mateo, dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará buenas dádivas a los que se las pidan? Dice Mateo, pero aquí Lucas no dice eso. Lucas se va al top, a la cabeza de la lista de cosas buenas que Dios podría dar. Y directamente Lucas dice, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Sabes qué es lo mejor que Dios podría darnos entre todas sus buenas dádivas? A Dios mismo. Eso es lo mejor que Él podría darnos. No hay nada mejor que Dios en el universo y más allá del universo. Y al que le pida a Dios, al Espíritu Santo, Dios ha prometido que se lo dará. ¿Y saben algo? En muchos casos de los nuestros ya no lo dio. Efesios 1:13 dice que cuando oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y creímos en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de la redención que vamos a recibir un día. Así que a todos los que hemos oído el Evangelio, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el único que nos puede salvar y el poder de su resurrección. A los que hemos creído, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Eso dice la promesa. Es que yo pedí, Luis, yo pedí en oración el Espíritu Santo y Dios no me lo dio. No, no te lo dio porque ya te lo dio. ¿Qué te va a dar si ya lo tienes? Si tú eres creyente auténtico, ya tienes el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué puedo pedir si ya tengo? Entonces, lo que sí puedes pedir si eres creyente es que Dios te dé la plenitud del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, que controle tu vida, te llene de sabiduría, de poder, de inteligencia. Y si Él nos quiere dar eso, ¿qué más no nos daría si es su voluntad? A veces no nos da lo que pedimos porque pedimos egoístamente para nuestros propios deleites pecaminosos. Pero Dios sabe lo que más nos conviene. Y tenemos libertad y confianza para pedirle lo que nosotros pensamos que nos conviene. Así que este énfasis fuerte de Jesús está en nuestra confianza para pedir a Dios. Resumen. Hoy el Señor Jesús nos ha dado enseñanza y estímulo en cuanto a la oración. ¿Cuál es mi reto para ustedes? Ya se los dije al principio, ¿no? ¿Cuál es el reto? Hermanos, esta semana a orar. Pero a orar siguiendo la enseñanza del Señor Jesús. Separa esta semana, te desafío a que separes tiempo para darle tus oraciones al Padre, alabanza. Saben, al principio yo recuerdo que, para mí que me dijeran orar 3 minutos, 3 minutos, uy, ¿qué voy a decir? 30 segundos y se me acabaron las palabras, ¿y ahora qué digo? ¿Cómo aprendí yo a orar por más tiempo? Yo he contado esto antes. El día que yo rompí la barrera de los 30 minutos en oración por primera vez en mi vida, fue un día que me fui a sentar enfrente de un huerto, en un escalón que estaba ahí, con mi Biblia, me senté y empecé a darle gracias a Dios por cada cosa buena que me había pasado en las últimas 24 horas. Empecé con lo último que acababa de vivir. Señor, gracias porque hoy me pude levantar y me pude asear y porque había agua en la llave, porque pude llegar aquí. Gracias porque dormí muy bien, no tuve pesadillas. Gracias porque anoche pude conciliar el sueño rápidamente. Y así me fui dándole gracias por cada cosa buena que empecé a tratar de recordar que Dios me había conseguido en mi vida. Hasta que llegué al final del día anterior y dije, y gracias porque el día de ayer a estas horas también estuve aquí y tú me recibiste en mis oraciones. Gracias te doy. En el nombre de Jesús, amén. Y cuando terminé de decir esa oración, no había pedido ni una sola cosa, solamente le di gracias y le di alabanza por la bondad que él tuvo con mi vida. Y cuando abrí mis ojos y vi mi reloj, había pasado más de media hora. Fue la primera vez que me di cuenta que enfocarnos en Dios y en todas sus bondades y virtudes es la forma más sencilla de empezar a crecer en la oración. Jesús dijo que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se las pidamos y que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán dadas por añadidura. Si ni siquiera tuviera yo tiempo para pedirle, pero todo el tiempo que tenía para orar, fueran 5 minutos o 50, se me gastaron en alabarlo y en darle gracias. Aunque yo no le haya podido pedir nada, yo sé que mis necesidades estarían cubiertas. Porque cuando busca uno primeramente el reino de Dios y su justicia, Él nos da por añadidura. Porque Él sabe lo que necesitamos, aunque no se lo pidamos. Así que por favor, deja de ser un teórico de la oración y ponte a orar. Y espero que si Dios me lo concede, hoy, esta noche, antes de irte a dormir, vas a haber orado, como hace tiempo no lo hacías. Ya aprendiste algunas ideas. Y mañana también lo harás y los días que están por venir. Así que pónganse de pie y terminemos en oración. Padre nuestro, la verdad estamos orgullosos de ti, Padre. Eres lo máximo para nosotros, eres nuestro rey. ¿Qué podemos decirte, Señor? Solo virtud, solo admiración, solo gratitud a ti, Señor. No hay nadie como tú, Padre. Nos has hecho hermanos a ellos y a mí, unos de otros, para que nos amemos, para que nos sirvamos, para que nos perdonemos, para que nos ayudemos. Gracias te damos, Padre, por hacernos parte de tu familia. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser diferente. Gracias por ser bondadoso. Gracias por ser paciente. Gracias por ser cariñoso con nosotros. Gracias por ser perdonador. Gracias por ser tan generoso. Nos das el sol para que acaricie nuestras mejillas cada día cuando salimos temprano. Y nos das la lluvia del cielo para bendecir la tierra y refrescarnos. Gracias te damos también hasta por las pruebas, porque ahí muestras tu fidelidad. Gracias por tu palabra y tus promesas. Gracias por las historias de Jesús. Gracias por tu Hijo, sobre todo. Gracias por haberlo renunciado a ti por amor a nosotros, por haberlo dejado solo en la cruz para llevar nuestras culpas. Gracias por levantarlo de los muertos para darnos su victoria. Gracias te damos, Padre. Estamos tan orgullosos de ti, tan agradecidos Señor, que no hay palabras. Gracias por ser santo, santo, santo. Y deseamos que tu nombre sea santificado en todo lugar, como los ángeles lo declaran. También nosotros aquí, tú eres santo y nosotros nos sentimos agradecidos y admirados por tu grandeza incomparable. Padre, reina sobre nosotros, reina en nuestros corazones, reina en nuestro matrimonio, Señor, reina con nuestros hijos, reina en nuestros hogares. Que venga tu reino, Señor, en nuestra ciudad. Que venga tu reino, Señor, al estado de California y a los Estados Unidos. Que muy pronto nuestro Señor Jesucristo venga a reinar sobre este mundo, a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies, a exaltarnos para reinar juntamente con Él. Que venga tu reino, Padre. Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sana nuestras dolencias, Señor. Perdona nuestros pecados, cura nuestras enfermedades. Bendice nuestras finanzas, Señor, para que podamos compartir con el necesitado y dar para la causa del Evangelio. Y también disfrutar y suplir las necesidades nuestras y de nuestras familias. Señor, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdonamos a nuestras parejas cuando nos ofenden, a nuestros hijos cuando nos ofenden, cuando son insolentes. Perdonamos a nuestros vecinos cuando nos echan la basura o se portan groseros. Perdonamos a los compañeros de trabajo y a los compañeros de la escuela. Perdonamos a los oficiales abusivos. Perdonamos, Señor, porque tú nos has enseñado. Porque queremos que tú nos perdones, Padre. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Señor, líbranos del tentador. Líbranos de las tentaciones del corazón, que son las que nadie ve, pero las que más nos doblan, Señor. Líbranos del tentador y líbranos de la tentación, Señor, de los ojos, de la tentación de las manos, de la tentación del corazón y de la mente. Líbranos, Señor, de las malas compañías que nos inducen a pecar. Líbranos, Señor, del mal. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo es el poder, Señor, por los siglos de los siglos. Y nosotros, con mucho orgullo y mucha satisfacción, te bendecimos, Padre, y damos gracias y pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.